CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hablamos con José Garchitorena, que es el ministro, uno de los ministros de la Corte Electoral, para que nos diera datos concretos de cómo se viene preparando esta elección interna. El comienzo de la veda, tanto en lo que tiene que ver la encuesta como propaganda, a partir de mañana viernes, y la veda alcohólica a partir, es decir, la imposibilidad de venta de bebidas alcohólicas a partir del sábado. Y también le transmitimos lo que habían sido algunos reclamos en el área de la informática vinculados por parte de los diputados Alejo Umpierre del Partido Nacional por el departamento de Rocha y el diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado por Montevideo, quienes habían manifestado que ya cuando se intentó la inscripción de listas se cayó varias veces el sistema y bueno, temían que pasara lo mismo a la hora de brindar los datos electorales por parte de la Corte Electoral el próximo domingo. Dice Garchitorena que cree que no va a ser así, que han tomado recaudos al respecto, que lo que sí tienen ellos en claro es que van a dar, obviamente, datos oficiales, ellos dan datos oficiales, pero que no esperen a que manifiesten a qué hora o a que desde qué hora vamos a estar dando datos oficiales o desde qué hora estábamos dando datos de tal o cual departamento, porque eso va a ser parte del trabajo que tengamos en la continuación de lo que es las coordinaciones y las comunicaciones con las juntas electorales de los distintos departamentos y con el trabajo aquí en Montevideo con las distintas mesas y cómo vayan cerrando. Se espera mayor votación, y creen ellos que sí, porque hay mayor oferta en algunas internas que otros años, y sí, es la elección más compleja por la cantidad de listas que tienen que manejar, la cantidad de candidatos que tienen que manejar, que se achica mucho para allá para el mes de octubre. Recordó además que la votación es una votación no obligatoria para el votante, pero sí obligatoria para los partidos políticos, y que además esos partidos políticos tienen que lograr un piso para poder continuar en las elecciones de octubre. Ángeles, te solicita ya Diana D'Ambrosio. Vamos a escuchar el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Y todo esto ha demandado naturalmente un intenso trabajo, pero como les digo, venimos cumpliendo de acuerdo al programa previsto. Uh-huh. En el tema informático también se ha trabajado, aquí en el Parlamento Nacional habíamos recogido algunas situaciones que se habían vivido a la hora de la inscripción de listas, por ejemplo, del diputado colorado Conrado Rodríguez, de algún otro diputado del interior como Alejo Umpierre del Partido Nacional. ¿Consideran que el tema informático va a funcionar bien a la hora de informar? Sí, sí. La Corte ha implementado diversas aplicaciones informáticas para facilitar el trabajo de las agrupaciones políticas y sobre todo los controles que tiene que hacer la Corte a la hora de evitar que haya candidatos por diferente partido político. Tengamos en cuenta que los candidatos que se presentan por un partido en la elección interna no pueden hacerlo por otro lema en las elecciones subsiguientes, o sea que eso demanda un control muy muy cuidadoso, ¿verdad?, para asegurarnos que no haya duplicación de nombres y que no haya traspasamiento de nombres. Y efectivamente la Corte, entre las innovaciones que aprobó para este periodo, fue una aplicación para el registro de las hojas de votación, que funcionó, que hubo que hacer los ajustes naturalmente a medida que se fue implementando y se fue poniendo en práctica, pero que terminó con una muy buena evaluación. Yo le diría que el 99% de las hojas se registraron con ese sistema. La Corte habilitó para las agrupaciones que tienen alguna dificultad de conectividad o de manejo de la aplicación un sistema alternativo, pero como le digo, el 99% de las hojas se registraron a través de la aplicación de nóminas, así que en definitiva la evaluación que hacemos es muy, muy positiva. Y la otra gran innovación en la materia para el día de la elección es el sistema de transmisión de datos. Lo que procuramos es que cada comisión receptora de votos comunique directamente al centro de cómputos de la Corte Electoral los resultados del escrutinio y del escrutinio particularizado de cada partido, de cada circuito, de forma de evitar lo que se hacía antes habitualmente, que era digitar en la Corte Electoral las actas escrutinio de cada circuito, lo que naturalmente demandaba mucha gente y mucho tiempo. Con la nueva aplicación entendemos que vamos a acortar esos plazos para poder dar a la opinión pública de manera más rápida los resultados de cada comisión receptora de votos. Aclaro que son lo que transmitiremos son resultados reales, no son proyecciones, que no nos hemos puesto ninguna hora para dar a conocer la totalidad de los datos. Eso va a depender del avance de los escrutinios primarios en cada uno de los circuitos. La Corte Electoral, por ley, tiene la obligación de asegurar, garantizar la fidelidad de los datos, más que la celeridad en darlos a conocer. O sea que en ese sentido también tenemos claro cuáles son las obligaciones y prioridades de la Corte Electoral. Pero esta aplicación implica tener una tablet en cada una de las mesas de votación, que va a permitir ir cargando los votos del escrutinio primario, y luego, al finalizar la tarea, las comisiones receptoras de votos comunicarán, como digo, directamente al centro de cómputos los resultados del escrutinio. Creemos que esta también es una aplicación que va entonces a facilitar el acceso a la información por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. Ministro, una elección que no es obligatoria para los ciudadanos, pero que sí es obligatoria para los partidos que necesitan una base para poder presentarse en octubre. Efectivamente, el voto no es obligatorio, pero los partidos políticos que quieran comparecer en la elección nacional de octubre tienen que pasar por la elección interna y obtener, para ratificar el reconocimiento como partido político, por lo menos 500 votos. Los partidos que no obtengan 500 votos no van a poder comparecer en la elección de octubre. O sea que ese es el umbral al que tiene que llegar cada uno de ellos. ¿Tienen expectativa de que la votación sea mayor que otros años, teniendo en cuenta, aunque no es obligatorio, lo reñido que hay de unas campañas de algunos de los partidos? Bueno, veremos qué sucede el domingo. Lo que dice esta es la quinta elección interna, la primera fue en 1999, y en realidad el porcentaje de participación ha venido bajando elección tras elección. En la elección de 2014 la participación rondó el 37%. Suponemos que, dada la multiplicidad de partidos y las internas, que aparentemente son competitivas, en las que tienen competencia, que te puede llevar a las urnas a mayor cantidad de ciudadanos, pero bueno, eso en definitiva lo veremos el domingo. Por último, Garchitorena, en relación a el tema de la veda política, ¿cuándo comienza? La veda comienza el día viernes, 48 horas antes del día de la elección. Ahí no se podrá realizar más propaganda electoral tampoco se podrá divulgar encuestas. Y por otra parte, naturalmente ya el día sábado, en la tarde, comienza la veda de alcohol, que se va a extender hasta el cierre de los circuitos a las 19:30 del domingo, ¿verdad? Y el domingo, durante el horario de votación, también por ley están prohibidos los espectáculos públicos. Así que bueno, todas esas son cuestiones que la ley marca, garantías electorales que la Corte naturalmente está recordando a la población para que se cumpla con la ley. Ahí tenía la palabra entonces del ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena. Claramente lo decíamos, no es una votación obligatoria para el ciudadano, pero sí para los partidos políticos que necesitan lograr una base de 500 votos para poder seguir en carrera hacia las elecciones del mes de octubre. El diputado Martín Lema, diputado del Partido Nacional, manifestó que el Ministerio de Desarrollo Social de Marina Arismendi sigue sin responderle una serie de pedidos de informes y volvió a insistir con que en el tema de las políticas sociales del gobierno el gran escollo es el mal manejo de esta secretaria de Estado, de esa cartera. El secretismo, los negocios, él dice, el estar más pensando en cómo colaborar con el compañero Frente Amplista que en realidad en resolver los problemas de la gente. Vamos a escuchar a Martín Lema, que vuelve a denunciar amiguismo dentro del Mides. La ministra Marina Arismendi sigue ocultando información. Lamentamos mucho que en muchas ocasiones nos hemos encontrado con mentiras, en otras tantas con el ocultamiento de documentación que es muy importante procesar para conocer el alcance de las irregularidades. Y bueno, está a la vista que estamos ante una conducción soberbia y carente de transparencia, Por lo tanto, bueno, una vez más tenemos que lamentar y advertir la mala gestión y conducción que está teniendo el Ministerio de Desarrollo Social desde hace años. ¿Son en este caso temas importantes en referencia a situaciones puntuales de hace mucho tiempo, de ahora? He variado. Hace poco nos encontramos con una nueva observación del Tribunal de Cuentas sobre un convenio del MIDES con el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Esa situación viene el año 2013, permanentemente fue observada. Se saltearon nada más ni nada menos que la Asamblea General, un convenio de esas características que se lleva a cabo a nivel internacional, requiere la aprobación de la Asamblea General, y acá obviamente que no se está respetando la institucionalidad. Y a su vez entendemos que hay compatriotas que en definitiva están en condiciones de desarrollar esa tarea. Nosotros tenemos esa versión y por otro lado, en el primer informe tratamos de que se despejen las dudas, hasta incluso dando el beneficio de la duda de que algo que pueda llegar a venir por parte del MIDES pueda tener una explicación razonable o pueda dar cuenta y rendir cuentas de por qué necesariamente había que contribuir a través del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Lamentablemente, una vez más, nos quedamos con esa sensación de que se nos está ocultando información. En otros casos, cooperativas en donde no se nos explica los motivos de las contrataciones irregulares. En otros tantos casos pedimos resultados concretos de programas concretos y tampoco se nos desarrolla la explicación correspondiente. Y lamentablemente podemos seguir ejemplificando en donde hay puntos que entendemos que sería muy importante conocer, que el MIDES en esta postura misteriosa y en esta postura secretista no nos facilita la información. Ya le hemos convocado a la ministra Arizmendi al Parlamento, en donde la verdad que ha sido situaciones en donde no se ha contestado prácticamente nada. Seguimos sin saber situaciones de comprobado amiguismo en cuanto no nos brindan diferentes documentos y diferentes expedientes que, como decía en un principio, pueden determinar el alcance. Entonces, la verdad, no es buena la gestión. La verdad, hay mucha soberbia, hay carencia de transparencia y hay un frente amplio cómplice. Acá, del primero al último, son cómplices de esta situación donde golpea a los más vulnerables. Vamos a decir las cosas como son. La mala gestión de la ministra Arizmendi golpea directamente a la población más vulnerable, porque están mucho más concentrados en contrataciones irregulares, muchas veces para favorecer a los amigos del Frente Amplio, que los recursos se destinen exclusivamente y alcancen exclusivamente a quienes más lo necesitan, y por eso somos tan críticos con esta gestión. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Lema, hablando justamente del Ministerio de Desarrollo Social, ya que se estaba dando cuenta hace minutos de situaciones de gente en la realidad de calle, con niños además a cargo. Bueno, en este caso el diputado Lema manifiesta que el MIDES no está haciendo su tarea porque prioriza, en este caso, colabora más con los amigos frente a amplistas. Eso es lo que dice el diputado Martín Lema. Pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso el diputado Luis Galo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que ha sido en este caso establecido como el escollo principal a la hora de la salida de un proyecto de ley vinculado a que las personas con adicciones puedan ser internados por 90 días con un permiso firmado por estas mismas cuando no están bajo los efectos de la droga, para que cuando sí lo están, aunque no quieran ir en ese momento, estén obligadas a hacerlo. No comparte ese proyecto, volvió a reiterar lo mismo Galo, que no considera que sea la solución, aunque en este caso profundizó un poco más en las críticas hacia el gobierno y en este caso hacia él mismo en relación a no haber podido lograr una solución para este sector. Están bastante lejos de lograrlo, han sido sobrepasados por la cantidad de personas que necesitan ayuda. La ley de salud mental ha tenido demoras en la reglamentación y tampoco ha tenido fondos para la realización de las casas a medio camino, que era parte justamente de la supuesta solución, y por eso decía Galo que será materia principalísima, supone él, para el próximo gobierno. Pero lamentó, por un lado, no haber podido resolver este tema. Sabe, dice él, del dolor y de lo complejo que es para las familias. Manifiesta nuevamente que cree que en este caso no es la mejor medida esta que se viene manejando. Vamos a escuchar lo que decía Galo. Dicho cara, creo que no nos parece que fuera una solución. Si bien entendemos el problema y lo sufrimos, y entendemos a los pobres padres que están padeciendo esa situación, que sabemos que es muy compleja, y que sabemos que no estamos dando respuesta a la cantidad de adictos con complicaciones en salud mental que hay, no alcanzan los lugares de internación, en fin, no creemos que esta sea la solución, firmar una ley, porque la pregunta que uno primero se hace es, cuando están lúcidos, ¿por qué no se internan en ese momento, verdad? Y es una respuesta que todavía no nos han dado. ¿Por qué hay que esperar el efecto de la adicción para recién ahí entonces poder internarlos? Entonces creo que hay que trabajar mucho, que el país tiene que trabajar mucho en esto. Si bien tenemos una ley de salud mental que creo que ha avanzado, creo que debemos seguir profundizándola. Creo que recién estamos en los primeros pasos de la reglamentación. Creo que hay que seguir profundizando porque no estamos dando respuesta a esa franja de usuarios que padecen trastornos de salud mental y adicciones graves. O sea que creo que el desafío es seguir trabajando. Nos parece que esta herramienta de esta ley no es el que solucione el problema. Galo, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un problema de la reglamentación, problemas de fondos para la cantidad de, tal vez, de casas a medio camino? Sí, yo pienso que hay de ambas partes. Creo que la implementación de la reglamentación está muy lento. Creo que la cantidad de pacientes con esta problemática de salud mental y adicciones graves es cada vez mayor, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. Y creo que desde el gobierno no estamos dando la respuesta necesaria. No tenemos casas de medio camino, no tenemos lugares de desintoxicación que den abasto, están permanentemente llenos. Tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Creo que es un tema a abordar en el próximo gobierno, sin ninguna duda. Uno de los principales problemas, diría yo, de la salud mental es el tema de las adicciones. Ese es uno de los problemas, la falta de lugar de internación y que no se está, digamos, recién se está implementando la reglamentación de la ley. Hablamos también de este tema con Gabriela Host, que es la vocera de las familias de personas con adicciones que volvieron a protestar frente al Parlamento Nacional ayer. Por más de 2 horas estuvieron allí, en el anexo del Palacio Legislativo, con carteles, con pañuelos amarillos, con algunos, en este caso, integrantes del sistema político que acompañaron. Vimos allí acompañando al diputado Carrasco del Partido Independiente, a Martínez Semariov, uno de los candidatos a presidente del Partido Colorado, y también estaba Romy Silva, representante de la Unidad Popular, acompañando, reitero, allí en lo que es el anexo del Palacio Legislativo a, sobre todo, mujeres, pero había también padres. Gabriela Hot dijo que, en relación a lo que Galo expresaba, que si esta no es la mejor medida, ellos están dispuestos a escuchar otras. El tema es que el Frente Amplio no ha propuesto nada en relación justamente a decir, bueno, esto no sirve, esta medida, esta herramienta de que manejan ellos de la internación voluntaria no es la mejor, proponemos tal cosa. Ellos están dispuestos a escuchar y a trabajar para resolver el tema, por lo tanto, la idea es que no se siga rechazando sin proponer nada, sino que se proponga algo. Segundo, en el torno al tema de la internación, de por qué no se internaban los jóvenes cuando estaban, en este caso, o no estaban, mejor dicho, bajo los efectos de la droga. Bueno, decía Gabriela Hodge que sí lo hacen. El tema es que están 25 días, los pasan a un centro de puertas abiertas y ahí se terminan yendo nuevamente. No tienen la contención necesaria de esos 90 días para quedar, en principio, limpios de las adicciones. Vamos a escuchar lo que decía entonces Gabriela Hoss contestándole al diputado Gal. En este gobierno, este proyecto de ley, pero nosotros cuando vinimos acá nuevamente a la comisión parlamentaria pedimos que no tenía que ser el proyecto de ley así como estaba escrito, que nosotros lo que pedíamos fuera un puntapié para empezar a hacer algo en el tema de la adicción y de nuestros hijos consumidores. Es decir, nosotros no veníamos con la idea de que tenía que ser como estaba planteado, sino que podían ser reformado de cualquier manera. Es decir, y no siquiera esa opción nos dieron. Digo, el diputado Galo no ni siquiera decir, bueno, la manera que está expresado este proyecto a mí no me sirve, podemos buscar otra manera. Y nosotros íbamos a aceptar, porque lo que nosotros necesitamos es que alguien nos escuche. Uh-huh. En relación a lo que se manifestaba respecto al proyecto de ley, él dice, ¿por qué las personas no se internan cuando, en vez de firmar, se internan directamente cuando no están bajo los efectos de la droga? ¿Qué se puede responder al respecto? Bueno, con respecto a eso, nuestros hijos se internan, pero así como entraron ahora, a la noche están en la calle nuevamente, porque no hay nada que los pueda retener. Sin embargo, en un proyecto de ley como nosotros planificamos, nuestros hijos sabrían que tienen que entrar y no pueden abandonarlo. En el proyecto hablan de 90 días. 90 días como mínimo, a disposición médica, ¿verdad? Digo, esto no es que las madres o la familia estamos pidiendo que por 90 días los tengan encerrados. No, nosotros queremos que 90 días sea un primer paso para su rehabilitación. Cuando se habla de que las partes públicas no dan abasto, Galo decía, Vilar de Bosta con camas calientes está lleno, es imposible que entre nadie, otros lugares también del ámbito público están también con falta de respuesta, ¿es verdad? ¿No hay lugares donde se puede ingresar? Y el hospital, de capacidad, digo. Claro, el hospital Vilar de Bosta, lo que pasa que con el tema de que están yendo los judicializados, no hay lugar para nada. Y bueno, el tema de adicciones es tratado en policlínica y no hacen internaciones. El hospital Maciel cuenta con 4 camas, es decir, no tenemos lugar. El hospital Pasteur tiene 4 camas de psiquiatría, el hospital el San Bois tiene 4 camas de psiquiatría, es decir, no contamos con plazas para poder hacer una desintoxicación, porque sabemos que la persona cuando está en carrera es impresionante, pero su cuerpo les pide la droga y así cuando se los está pidiendo, nuestros hijos se están yendo a la calle, digo, no hay forma de retenerlos a no ser que estén con medicación. A ver, no estoy diciendo en general que son a todas las personas lo mismo, hay que estudiar a cada persona, pero a ver, que nos pregunten a la familia cómo actúa, porque la familia somos dejados de lados en el tema de las internaciones, somos las locas, como nos han llamado muchas veces, que lo que queremos hacer es sacarnos un hijo de encima en vez de rehabilitarlo. Gabriela, por último, y en relación justamente a los lugares, ¿ustedes consideran que el proyecto manifiesta que existen esos lugares donde pueden estar sus hijos internados? Existen muchos lugares, hay muchos lugares vacíos, hoy por hoy hay colonias que están cerradas porque tienen el espacio físico, hay comandos que están vacíos, que también se podrían donar para esta causa, es decir, lugares físicos hay, lo que falta es las ganas de hacer algo. Voluntad política. Ahí está. Ahí tenían entonces la respuesta de Gabriela Hoss a lo que manifestaba el diputado Luis Galo, que reconoce, por lo menos está reconociendo en ese sentido, que la respuesta que está dando el gobierno no es la que debería dar en relación a este tema y que se tiene que trabajar aún mucho más en esta situación. Esperemos que sea lo más rápidamente posible, no creo que puedan esperar hasta el próximo gobierno. Pausa, volvemos. Estuvimos también en la calle allí, Cerrito Casi Misiones, donde está la Fiscalía y donde funciona, entre otras, la Fiscalía 13ª de Flagrancia, donde está Rodrigo Morosoli como fiscal y que le tomaba declaraciones al excomandante en jefe del Ejército Manini Ríos, por lo que fue el Tribunal de Honor realizado a José Nino Gavazzo y en donde habían surgido elementos vinculados a la causa de Gómez Oro. En ese sentido, la idea de la Fiscalía es por ahora, según se nos manifestó, es haber culminado con la etapa de las declaraciones. Ya habían declarado el presidente Vázquez en la residencia. Fue en este caso un funcionario judicial a tomar la declaración. No lo hizo por escrito, pero lo hizo desde su residencia, en este caso en Suárez, no concurrió al juzgado. Sí concurrió al juzgado el doctor Toma, que también prestó declaraciones. Sí, también concurrieron los 3 generales integrantes del Tribunal de Honor, entre ellos el general, el excomandante jefe González, que estuvo por un tiempo, por un tiempito, hasta unos días como comandante jefe del ejército, hasta que fue destituido también por este hecho. Y ahora el excomandante jefe Manini Río. Cuando digo este hecho, el hecho es que supuestamente no se habría brindado la información en tiempo y forma respecto a que en el Tribunal de Honor a Gavazzo aparecían elementos vinculados a crímenes de lesa humanidad para que se actuara en consecuencia, además aún con causas abiertas, como la de Gomensor. ¿Qué dijeron los generales que fueron? Bueno, los generales que fueron al parecer manifestaron que ellos cumplieron con lo que establece el reglamento de los tribunales de honor, que es no dar información ni a la justicia civil ni a la justicia militar, sino darlo al mando superior inmediato, cosa que dicen los generales cumplieron. Manini Río ayer fue por la misma línea, aunque no profundizó mucho en el tema. Dijo que él considera que el Tribunal de Honor actuó como debió hacerlo y cargó las tintas sobre el exministro de Defensa Menéndez, fallecidos, como ustedes saben, hace muy poco tiempo. Misma lectura que han hecho integrantes del Poder Ejecutivo, como el doctor Tomás, que desde el principio, el secretario de la Presidencia de la República, ha dicho que la traba estuvo en el Ministerio de Defensa a la hora de la información y no en su Secretaría de Presidencia. El presidente Vázquez ha adherido un poco a esta situación, a esta medida. Es más, no concurrió al velorio de Menéndez, dice él, porque no quería generar un clima de tensión, a sabiendas de que sí lo había, porque hay muchos que consideran que Menéndez terminó pagando el pato porque era que se estaba muriendo, de lo que en realidad no hicieron otros. Y que además surgió todo esto a partir de lo que fue la investigación periodística que se hizo al respecto. Manini Río, lo que decíamos nosotros, hizo, y por eso creo que se filtró la hora que iba a ir, porque hasta, yo diría, 7, 8 de la mañana no se sabía a qué hora iba a concurrir, y después como alrededor de las 9 de la mañana se indicó que finalmente iba a declarar a las 10 de la mañana. Creo que se filtró porque Manini Río quería hablar con la prensa para decir lo que dijo, porque en realidad no aceptó preguntas. Allí, acompañado de su abogado, lo que manifestó él es que en realidad esto era una movida mediática, un circo mediático, para afectarlo de cara a las elecciones. Porque dice que lo citan muy cerca de las elecciones internas y que eso podría haberse hecho después de las elecciones internas a citación o antes, mucho antes. Lo concreto es que Manini Río no tiene dentro de Cabildo Abierto su sector político en esta elección que viene, en la elección del domingo, una lucha electoral contra nadie. Va solo, por lo tanto, no vemos cuál sería lo perjudicial. Supongo que más de 500 votos va a sacar para recién presentarse en el mes de octubre, donde falta mucho tiempo todavía, correr mucha agua bajo el puente y en donde podrá seguir haciendo su campaña política. Por lo tanto, no entendemos mucho eso de que lo afectaría. Si fuera para la elección general, si fuera muy cerca de octubre, allí podríamos pensar que podría tener algo de asidero lo que Manini Río dice. Pero en una elección interna en donde no tiene competencia, parece ilógico. Vamos a escuchar lo que dijo igual el excomandante jefe del ejército. Quiero decirle que hicimos las declaraciones en línea con lo que hemos venido diciendo en todo este tiempo. Quedó, me parece, bien claro que tanto los tribunales de honor como yo hicimos exactamente lo que teníamos que hacer. Todos los demás detalles hoy no los voy a decir porque están en manos de la Fiscalía y no corresponde que los haga público. La única consideración que quiero hacer es que a mí se me cita 4 días antes de unas elecciones internas en un proceso, en un tema que lleva varios meses y que podría haber sido en cualquier otro momento de la citación, lo cual demuestra la clara intencionalidad política de este circo mediático que han armado desde hace 2 meses. Solamente eso es lo que le quería decir a todos. Buenos días. ¿Pero le cabe responsabilidad a usted de no haber informado? Usted saque su conclusión. Y ahí se retiró. Manini Río hizo esa declaración y se retiró. Cambiamos de tema. En la tarde se realizó una conferencia de prensa también, en este caso en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, acá muy cerquita. La conferencia en realidad tenía que ver con la declaración jurada obligatoria de semovientes, pero María González, que es la directora del sistema de información ganadera, aprovechó también para recordarle a los productores que hay unas, diríamos, 8.000 caravanas que en este caso tendrían que haber sido retiradas y que no lo han hecho. Son en este caso 8.000 caravanas que algunos productores pidieron ya en el mes de febrero y fueron otorgadas. Y los lugares en realidad donde las caravanas están depositadas no son para tenerlas durante mucho tiempo. Y reitero, hay algunos pedidos de febrero, otros pedidos de marzo y están para retirar. Y son 8.000 caravanas a un costo importante. Vamos a escuchar lo que decía entonces la directora del Sistema de Información Ganadera, comenzando con esto de la declaración jurada obligatoria de semovientes para personas con o sin terreno en lo que tiene que ver a la agropecuaria, ¿no? Declaración jurada obligatoria de semovientes y uso de tierra a nivel nacional para todos aquellos tenedores de animales con y sin tierra. Desde el 2016 también existe la modalidad electrónica, todos aquellos que tienen usuario y contraseña la han venido desarrollando de manera voluntaria. Y bueno, y tenemos algunos sectores dentro de los giros que están obligados a hacer la declaración jurada que sí o sí la tienen que hacer de manera obligatoria. El primer grupo fueron todos los giros comerciales, vale decir, frigoríficos, chacinerías, intermediarios, consignatarios, rematadores, locales de feria. Y de manera gradual se han ido agregando grupos con distintos giros, en el entendido que cuando coordinamos y analizamos estados de situación del rodeo uruguayo con la Dirección General de Servicios Ganaderos, se entiende que es necesario a veces tener conocimiento en tiempo real de algún estado de situación, como el caso de aquellos predios que están interditos porque son foco de alguna de las enfermedades que son motivo de campañas sanitarias. Por tanto, el año pasado es así que se agregaron los focos, los predios que estaban interditos, que eran foco, con sus linderos y traslinderos. Esto, esa información que llega en tiempo real es fundamental para la Dirección General de Servicios Ganaderos poder cuantificar y tener una visión en tiempo real de lo que está pasando en el territorio. Para este año vamos a, en estos días sale la resolución de obligar a aquellos giros que son cuarentenarios, que es una figura nueva, que también tienen que estar habilitados y tienen que hacer una refrendación anual para que hagan la declaración jurada electrónica. Ya lo vienen haciendo los engordadores a corral y algunos otros tipos de giro dentro de los tenedores de ganado. Pero básicamente esas serían las novedades. Voy a pasar a aprovechar esta instancia porque desde enero que el Ministerio está recepcionando las solicitudes de caravana por parte de los productores. Es así que nosotros distribuimos a través de nuestras oficinas de todo el país, del Ministerio de Ganadería, son 42 las solicitudes de las caravanas. A este momento tenemos 250 pedidos sin levantar. Nosotros estamos al día con la entrega de solicitudes de caravanas. 250 no dicen nada, pero sí equivalen a unas 8.000 caravanas. Es mucho dinero, pero además lo que quiero agregar con esto es que las oficinas, ya lo hemos dicho varias veces, no están pensadas para hacer depósitos de bultos, de cajas, de caravana, y eso dificulta la operativa. Entonces es un llamado a los productores que pasen una vez que estén atentos, porque nosotros comunicamos semanalmente cuánto están disponibles las cajas de caravanas para ir a retirarlas a las oficinas. Y pasa que no van. Tenemos pedidos desde febrero, tenemos pedidos después de todos los meses. A partir de febrero a la fecha tenemos pedidos que están ahí esperando sean retirados por los que los solicitaron. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Racing.